sol pensaba estar en alto, que me aceleraba el corazón. El diablo se ha puesto burlón, me mete mierda en el cajón. Mi vida está muerta en calor y a fuego lento quema Dios. Entrando por la calle voy, dejando al viento con el sol. Ya no vivo a ras del mar, pues ya no escucho su canción. Pintando aceras bailo yo, tragando tierra. Con mi voz.